vacilando. La playa se hacía un infierno y el sol que seguía quemando. Me quedo con vos o con ella, con este calor pues será más bella. Me quedo con vos o con ella, con este calor pues será más bella. Con vos o con ella, con este calor pues será más bella. Me quedo con vos.